tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. Nuestro invitado del día de la fecha nació el 28 de octubre de 1976 en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Él y sus hermanos Edgardo y Noelia se criaron con su mamá, Teresita, y Juan Carlos Falabella, papá de Noelia, la menor de ellas. De niño fue gordito, cachetón, lleno de rulos y muy pero muy simpático. Quien molestaba a los vecinos jugando con camioncitos de plástico a la hora de la siesta. De tanto salir a jugar, terminó varias veces enyesado y hasta se sacó un par de dientes jugando en la pileta. La música comenzó a ocupar cada vez más espacios de su vida. Tuvo una banda con amigos de la secundaria que se pasaban toda la tarde tocando. Fanático de la música en un amplio espectro. De Guns N' Roses y Ataque 77 a Buenavista Social Club. Y los boleros del 50. También fue fanático de Bob Marley, época en que usaba rastas y era vegetariano. Estudió peluquería en Buenos Aires. Cuentan que lavó cabezas y barrió mucho tiempo hasta que lo dejaron cortar. Y trabajó de eso en diferentes lugares del mundo. De hecho, se fue a Guatemala por un laburo de una peluquería re cheta. Antes de eso, había trabajado en otros rubros. Por ejemplo, una fábrica de alfombras. O, para los que recordamos esas épocas, un todo por dos pesos. Después de unos meses como peluquero en Guatemala, largó las tijeras y se fue a viajar por Centroamérica con una banda de música. Ahí ya tocaba la trompeta. Después de girar unos cuantos años, encontró en Tras la Sierra su lugar en el mundo. Y en ese lugar en el mundo encontró a Mariana, su compañera de vida y su gran amor. Apenas llegado al valle, trabajó en la feria vendiendo panes. Luego decidió retomar su oficio y empezó a trabajar en una peluquería de Dolores, hasta que lo echaron. Entonces abrió su propia peluquería, La Luquería. Parece que lo querían tanto, tanto, que dos clientes se acercaron espontáneamente a prestarle plata para que pueda abrirla. Pero no todo es pelo y música. Cuando no está laburando o ensayando con la trompeta, tiene el hobby de mover piedras gigantes. Y muchas otras habilidades como el dibujo, la huerta, la cocina, la capacidad de hacer sonreír a cualquier persona al minuto de haberla conocido y qué sé yo, cuántas otras cosas. Bienvenido Rodrigo Filoso, el Filo, para quienes no saben de quién estamos hablando, a Paisanos del Barrio, nuestro paisano número 121. Bienvenido, el Filo a Paisanos del Barrio, nuestro paisano 121. Qué rareza, ¿no? Qué rareza que... La vida, qué rareza. Qué rareza estar en una radio también. ¿Sí? Sí, se siente extraño. Yo creo que la última vez que estuve en un programa de radio fue como oyente y creo que fue en el Hotel Bauen, escuchándolo a Dolina, ¿viste? Sí, nos habremos cruzado, capaz. Y tal vez, así de madrugada, leyendo cuentos de Cortázar y eso. Como oyente, obviamente, ¿no? ¿Y oyente en la casa? ¿Sos escuchar radio? Sí, mucho. Creo que todo el tiempo. Ajá. Sí, la radio le ha ganado al televisor, por suerte. Sí. Mira usted. Sí. Bien, así que de Mercedes, el Filo. Mercedes, provincia de Buenos Aires. Sí, 100 kilómetros. La patria del salame, sin ofender. Sí, no, hay mucho salame. Sí, uh-huh. Sí. Sin ofender. Uh-huh. del salame Quintero, muy bueno, de hecho. Uh-huh. Tenemos una fiesta nacional del salame Quintero. Uh-huh. Y también el durazno estaba bueno. Después en una época medio que se dejó ahí un poco de lado y cada vez menos, ¿no? Bien, uh-huh. ¿Y cómo fue esa infancia en Mercedes? Y Mercedes es una ciudad linda de bicicleta, ¿viste? Mm. De ir caminando a casa de amigos, de cruzar la vía, de jugar mucho afuera, de patear sapo en la esquina, esa infancia, ¿viste? Linda, lindos recuerdos, lindos recuerdos. Bien, en una época media convulsionada en nuestro país, 76, fines de los 70. Sí, tenemos un personaje que ha salido de ahí, muy conocido, sí. Sí, sí, sí, Don Videla salió de ahí. De una. Porchetta también, ¿eh? Porchetta es mercedino. Mire usted. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y algún otro? ¿Algún otro? No me acuerdo bien, creo que Lanchita Vicio, me parece ese que laburaba en Tinelli, creo que también era mercedino. Y no sé si otro personaje más. Mire sí, usted. Pero Videla, bueno, ahí. Lamentablemente nunca hicieron museo la casa de Videla, ¿viste? Ahora la tiraron abajo. Hay un edificio, una heladería o algo así. Como que quedó ahí, ¿viste? Medio en el pasado, medio olvidado, como que ahí estuvo. ¿Y qué recuerdos tenés de esa época de tu vida en Mercedes? ¿De la niñez, decís? Sí. Bueno, una familia, mi vieja muy laburante y siempre de alquiler en alquiler, me acuerdo, ¿viste? Uh-huh. Y entonces es como que nos mudábamos todo el tiempo, cada cierto periodo era bueno a juntar las cosas y listo, nos mudamos. ¿Siempre dentro de Mercedes? Siempre dentro de Mercedes, uh-huh. Sí. Estuvo bueno porque eso nos permitió a mis hermanos y a mí como conocer muchos barrios de la ciudad. Y viví en un montón de casas diferentes, ¿viste? Con baño adentro, baño afuera, patio, sin patio, pieza para mí solo, pieza compartida. Y así, ¿viste? Casa antigua, casa nuevita, departamentito. Estuvo interesante. Uh-huh. Niñez, ¿no? Sí. Niñez y después vino un poco adolescencia, que seguíamos en la misma, ahí de mudanza, mudanza, mudanza. Y nada, después salió la casita propia, en un terreno propio ahí. Ahí Mercedes. Uh-huh, siempre Mercedes. Bien. Sí. ¿Y los juegos de esa época? ¿Por dónde pasaban? Los juegos, siempre hablando de la infancia. Sí. De andar en bicicleta, de, te digo, mucho juego afuera, mucho juego a la hora de la siesta. Era muy compinche con mi hermana menor, llevo un par de añitos de diferencia y amiga ahí. Mi hermano mayor me lleva 12 años de diferencia, entonces es como que había cierta diferencia, ¿no? Uh-huh. Más allá de la edad, de gustos, de todo. Gracias a él conozco mucho la música de los 80. Me gusta mucho la música de los 80. ¿Te gusta mucho la música, por lo que se ve? Sí, mucho. O sea, es una vida para ahí, pero muy variado. Sí, o sea. Sí, por suerte sí. Está bueno. Sí. Está buenísimo. Sí. ¿Siempre así abierto a los géneros musicales o tuviste tu tapa así cerrado? No, yo soy... Obvio, como todos me parece, ¿no? La época fana, que escuchás solo una cosa y todo lo demás es una porquería, que no entra, que la poesía no cierra, que musicalmente no. Nada, después uno va abriendo un poquito los oídos, la cabeza, los gustos. Sí, por suerte, ¿no? El fanatismo hace mal. Sí. Sí. Bien. ¿Y a qué edad más o menos fue esa apertura? Te diría secundaria, finales de secundaria, me parece. Uh-huh. Sí, finales de secundaria. Hubo una época ahí, bueno, vos lo dijiste, Guns N' Roses me gustaba mucho en una época. Después fue mutando un poquito de punk rock, un poco más de rock. Después vino un poco fusión que terminó en el reggae y eso desembocó en lo latino, como más general, ¿no? Uh-huh. En todo lo latino. Sí. ¿Y qué hacía un joven en Mercedes? Ya pasamos a la secundaria. Pasemos a la secundaria. ¿Qué se hacía en Mercedes ya? ¿Década del 80? Sí. Y ¿fines era... del 80, principio de los 90? Sí, culturalmente estaba medio raro porque Mercedes... una ciudad que no había mucha variedad de cosas, no había mucha propuesta para el adolescente, ¿viste? Y entonces creo que pasa, como sigue pasando, me parece, en muchos lados, que no hay propuesta y nada, te quedas ahí, te quedas afuera, la típica de salida los sábados a la noche, la de recontramamarte y el domingo estar tirado porque te duele la cabeza y no mucho más, ¿viste? La semana muy, muy tranquila. Por eso también estuvo bueno la parte musical y nada, grupos de amigos, banda de música y esa inquietud, viste, que hace que como que las actividades se hagan, ¿no? ¿Se está escuchaba bueno. música en tu casa? En mi casa se escuchaba, no era muy musical la casa, mi vieja era de Pimpinela, a full, y te digo Sandro, te digo Pimpinela, así como muy romántico y tranqui. Mi hermano sí escuchaba, era muy meloso, romántico, y le gustaba la música de los 80 para chapar, ¿viste? Ajá. Él era, era galancete, ¿viste? Era muy... Y entonces, bueno, se escuchaba un poco de eso. Lentos americanos. Lentos americanos, a full. Sí, sí, sí, sí, sí, terrible. Y bueno, nada, llegué yo ahí a borrarle los cassettes de acá a mi vieja que tenía grabado con Pimpinela para meterle cosas arriba y desaparecían cassettes y nadie era. Y bueno, ahí, entonces se escuchaba. Y cuando yo empecé a escuchar música, se escuchaba música fuerte en casa. Como me gustaba mucho escuchar música fuerte. Eso. Bien. Ahí la nombrabas a tu vieja y decías que laburaba mucho. ¿Qué es lo que hacía? Mi vieja fue laburante. Ella tuvo que dejar la secundaria porque fue mamá, quedó embarazada. Y entonces ahí al toque, bueno, como que se le cortó la carrera y laburaba por horas. Mi vieja, ¿viste? Cuidaba enfermos, ancianos. Tengo el recuerdo de mi vieja saliendo a laburar en bicicleta. Mercedes era muy de la bicicleta. Entonces, nada, busca. Muy busca, ¿viste? Como changueando. ¿Y ahí fue como muy fuerte la relación con tu hermana? Sí. Sí. Creo que ahí empezó como hacernos cargo el uno del otro mientras ella no estaba. Y medio que aprender un poco a cocinar. Y si dejabas la cocina prendida, se prendía fuego todo. Y bueno, esas cosas, ¿no? Vamos a ver qué dice la hermana de Filo, de Filo. Tenemos por ahí. A ver, a ver. Bueno, yo soy Noelia, la hermana de Rodrigo. Él es una persona maravillosa en sí, muy bueno, paciente, le da consejo a todo el mundo, siempre me ayuda, a todo el mundo. No, la verdad, es un hermano maravilloso. No tengo palabras para describirlo, solamente un sentimiento que está muy adentro, que él siempre, mientras mamá trabajaba, me cuidó como si yo fuese su hija. Crecimos juntos y la verdad que lo amo con todo el corazón y me encanta que él esté bien, que esté feliz y que le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece, porque es mi hermano y lo amo. Querido hermano Rodrigo Filo, bueno, una sorpresa, pero que poder decirte a la distancia, que no sepas o que no te haya dicho. Te quiero mucho, siempre te extraño, siempre te pienso. Más allá de las vidas distintas que hemos tenido y de las diferencias de hermanos, sé que la sangre tira y que cuando nos vemos y nos damos ese abrazo enorme, lo hacemos de corazón. Te deseo lo mejor, como siempre. Te quiero muchísimo. Sé que están en una etapa distinta, buscando algo que ya va a venir y que les va a alegrar la vida. Es una sorpresa esto para mí y me cuesta hablar, pero quiero que sepas que estoy, que estamos, que te queremos, que te quiero, que tus sobrinos siempre te recuerdan y preguntan por vos y que te deseo lo mejor junto a Mariana, que sé que te apoya, que te cuida, que te mima, que te da los gustos y que te hace muy feliz. Y eso nos pone felices a nosotros. Un abrazo enorme, lo mejor. Te quiero mucho. Chau, Filo. Saludos de este Filo, desde acá, desde San Fernando. Cuídate, loco. Bien, ahí escuchábamos primerito a Noelia. Noelia, Noelia, mi hermana menor. La hermana menor. Sí. Que pintaba un poco eso de que te sintió como más que un hermano en su infancia. Sí. Éramos muy compinches con mi hermana. Sí. Hablábamos mucho, jugábamos mucho. Guerra de cosquillas. El primero que se meaba perdía. Me acuerdo mucho de eso. Bien Sí. ahí. Sí. Y seguidito a tu hermano. Edgardo, el hermano mayor. El hermano El mayor, hermano con. mayor. Oh, sí, con acento, sí. Ya con una relación por la edad un poco más, por ahí más distante. Sí, tocó eso, viste, la vida te pone así en esos lugares y bueno, hay que transitarlo, ¿no? Hay que Ahí llevarlo de la mejor tiraba. manera. Ahí tiraba. ¿Cómo se llama tu hermano? Edgardo. Edgardo. El otro Filo, dice. El otro filo, sí. ¿Por qué Filo? Filo por el apellido. ¿Desde cuándo? Desde principio de secundaria. Sí, y él creo que también, como que quedó filo, filo. Sí, creo que a mi viejo también le decían filo. La gente no es tan ocurrente con los apodos, me Bien. parece. No, no, no Sí. conozco tantos que sea el apodo de la familia. El No, Filo. es Bien. verdad, es verdad. Bien. Me voy a quedar pensando en eso un poco. Bien. Bueno, ahí tiraba tu hermano un par de puntas que por ahí después vamos a retomar, que tienen que Ajá. ver más con la etapa actual de la vida. Sí. Retomemos por ahí donde nos habíamos quedado, que A es ver. la adolescencia, Adolescencia. La adolescencia en Mercedes. Mercedes. Sí. Cuando hacíamos la intro, cuando íbamos relatando un bosquejo de lo que ha sido tu vida hasta acá, Sí. nos encontramos con una diversidad, así como en lo musical, no Sí. sé, Muy variada. muy variada. Sí. ¿Qué quería Filo en ese momento, terminando la secundaria? ¿Qué quería hacer de su vida cuando veía que se le terminaba la secundaria? Yo creo que quería un poco de arte, ¿no? Quería la música ahí como para agarrarse fuerte, pero arte en todo su esplendor, ¿viste? De cualquier cosa, como esto, no había tantas propuestas en la ciudad, entonces estaba buena esa, estaba interesante, ¿viste? Ese idioma, ese lenguaje con los amigos de ahí. Entonces creo que quería eso, quería encontrar como un camino, ¿no? Salir de eso, de la ciudad chata sin mucha propuesta y muy difícil para rebuscársela, ¿viste? Siendo adolescente, si no tenía guita tu familia, si no tenía plata, tenías que salir a trabajar. No había mucha oferta de trabajo, salvo algún que otra fábrica. O si no tenías algún conocido que te consiguiera un trabajo más o menos, era bastante compleja la cosa. Y creo que buscaba eso, una salida, me parece. Y en este panorama que pintás, una casa en donde mucha música no se escuchaba, y si se Sí. escuchaba música, por ahí, Pimpinela por un Hay buenos lado, temas igual de ochenta Pimpinela. romanticones. Sí. ¿Por dónde te entra por dónde te pica el bichito del arte? El bichito del arte, mi mamá siempre le echó la culpa a su hermano, mi tío Juan, músico él. guitarrista bohemio, le gustaba mucho la música y el vino tinto. Excelente combinación. Sí, obvio, más vale. Sí, después de la tercera botella me parece que no era tan buena, pero bueno. Creo que pica los genes ahí, me parece que de ese lado. Mi tío vivía en Buenos Aires, él estaba casado con mi tía Lali, chilena, ella, y vivían en Flores, ella pintora, él músico, y ahí se la rebuscaban los dos artistas, imagínate que. Y bueno, nada, creo que tiraron ahí una piedrita y la cabecé y la agarré. Por ahí me parece que viene. De tu hermano tomaste la música, dijiste que un poco arrancaste por ahí copiando, no, o copiando, Escuchando. escuchando, Sí, puede influenciándote por ser. la música de tu hermano, pero no era lo único que le tomabas, Upa. ¿no? Que le tomaste prestado, Ajá. aparentemente, ¿no? ¿Puede Bueno, ser? puede ser, sí, puede ser. Bueno, esto de los trabajos y de lo difícil que era conseguir dinero. Entonces, la ropa para un adolescente no era tan fácil de conseguir Ah, tampoco. mira, es conflictiva la Y ropa entre bueno, el hermanos. hermano mayor la tiene que pasar, ¿viste? En algún momento tiene que pasar la ropa al hermano menor. Y si no la pasa, el hermano menor la agarra. Claro. Bueno, sí, le robaba la ropa a mi hermano. Le pedía prestada, no le robaba. Ah, mira. Le pedía prestada la ropa. ¿Antes o después de usarla? Bueno, yo creo que algún estreno, he agarrado algún estreno de ropa. Sí, con la mala suerte de esto de ser adolescente y querer buscar un camino y que qué sé yo qué cuánto, que cuando empiezan las salidas de sábados a la noche y se pasaban las copas, siempre alguna camisa se manchaba o algún zapato se rompía y bueno, nada. Pobre hermano, pobre Edgardo. Le rompiste una camisa. Unas cuantas. Ah, unas cuantas, mirá. Sí, Bueno, unas él se acuerda cuantas. de una, parece. Ah, sí. Sí, por suerte. La blanca floreada, me parece. Sí. Sí. Sí. Bueno, perdón, hermano. Se usaban en esa Se época. usaban las camisas floreadas, se usaban las botas tejanas. ¿Te acordás de esa época? Sí, ¿Eh? sí, sí, Somos sí. más o menos contemporáneos. Tengo unas botas tejanas de mi hermano mayor. Yo En también tengo un hermano serio, mayor, yo no las usé más, me hacían mal a pero los nunca me las pies. pude poner. Ah, mira, yo las usé un tiempo corto. Incómoda la bota igual, ¿no? Sí, te acostumbras. Todo Sí, zapato, o sea, sí. cuando tomás un zapato, ¿Y la la horma. usabas afuera o adentro del pantalón? Depende para qué. Depende para qué. Depende para qué circunstancia. Para hacer facha por ahí con el. Sí. Bueno. Sí. Paisanos del barrio 121, estamos con Rodrigo Filoso, el Filo. Aquí disfrutando. Todavía no arrancamos con la picada. Para quienes quieran comunicarse a este programa, vamos a abrir las líneas telefónicas, mandar algún mensaje, alguna pregunta que le quieran hacer al filo, algún turno que quieran sacar para la No, por luquería. favor, no. Ah, ¿no? Por acá, no, Listo, por este no. medio no, no damos Listo, esas cosas. turnos no. Pueden hacerlo al 15 57 01 27. Ahí nos mandan mensajito de texto o WhatsApp. Si quieren salir al aire, llaman al fijo 499-312. Ahí salen directamente al aire. Otras vías de comunicación son las cibernético-informáticas, que puede ser tanto el Facebook de Radio El Grito es El Grito. Y por otro lado, algo más formal, por ahí, si quieren alguna comunicación un poco más formal, una intimación o ese tipo de cosas, el mail de la radio, radioelgrito@yahoo.com.ar. Mientras nos servimos el vinito y empezamos a entrar a la picada, así que vamos con un poquito de música, Caro. Tenemos por ahí algo preparadito Bueno, y volvemos en un rato con más paisanos del barrio con El Filo. eso. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí

en un amigo hermano de mi compañero de la vida, de Batata. Pienso en viajes, en Guatemala, en fotos hermosas llenas de palabras que llegaban por mails, cuando por aquellos tiempos usaba la tecnología de otra manera. Pienso en montones de charlas, en mates compartidos, en comidas ricas, y sobre todo en una sensación de una amistad que me vino de rebote. Así que, bueno, las sierras, Mariana, que verlo feliz de vuelta después de mucho tiempo, son imágenes que me vienen a la cabeza cuando pienso en Filo. Así que bueno, me alegra que haya por ahí alguna especie de, no sé, de recuerdo, de sorpresa para él. Bueno, Filo, espero verte pronto, por acá, por Mercedes. Espero poder compartir en familia alguna charla, unos mates, una cena, lo que sea. Te quiero mucho. Beso grande. Seguimos en Paisanos del Barrio. Buenas noches. 121 con el Filo. ¿Y a quién escuchábamos ahí? Escuchábamos a Eli, una amiga mercedina, la compañera de Batata, un hermano de la vida de allá de Mercedes. Costó identificarla. Sí, sí, la voz es que no siempre tengo la oportunidad de escucharla por radio. Ajá. Y tampoco tantas veces la escucho por teléfono, porque la verdad soy... No hablo tanto por teléfono con los amigos que han quedado allá, ¿viste? Entonces, las voces medio que están ahí como en el fondo, lejos. Distinto es el corazón, pero bueno, las voces como que se van cambiando también, ¿no? Y pintaba ahí una imagen de camaleón. De camaleón. Sí. Nombraba al Slash de su época de Guns N' Roses. Sí, bueno, igual siempre era más parecido al Mano Santa que a Slash, ¿viste? Era raro. Me ataba pañuelos, pero no me quedaban bien. Me ponía sombrero tampoco. Bueno, eso. Cucho de los Decadentes. Cucho de los Decadentes. Slash pasó a Cucho de los Decadentes sin escala. Sí, me mató. Los delirios, ¿no? La Eli, sí, la Eli. Después nos encontramos en Buenos Aires, vivimos juntos también un tiempo con Eli. Ajá. Sí. Bien. Sí, Filo, ¿y en qué momento decidí levantar de Mercedes? Y de Mercedes volamos de ahí con una banda que estábamos tocando con los Nadies. Ajá. Una banda que se formó ahí y que estábamos tocando mucho y estaba bien. Y dos de ellos vivían en Buenos Aires y dijeron, che, vamos a Buenos Aires y toquemos ahí, que está bien para nada, para tocar. Y entonces eso fue más o menos 2000, por ahí, 2000. Dijimos, bueno, vamos, llevemos la banda para Buenos Aires. Y los aventureros volaron para Buenos Aires. ¿Qué música hacían? ¿Los Nadies? Sí. Y hacían reggae, hacían cumbia. Hacían ska, hacían punk, fusión, te diría. Ajá. Y estaba muy bien. Surgió una banda, era medio delirante, ¿no? Surgió una banda paralela también, con una mutación de lugares, de instrumentos y de músicos. Nos cambiábamos los instrumentos disfrazados, entonces... Ajá. Tocaba primero esta banda y después tocaba los Nadies, ¿no? Y nadie sabía quién era la banda al principio porque estábamos todos disfrazados y disfrazados de tías generalmente. Bueno, eso. Así que para el 2000 más o menos nos fuimos a Buenos Aires, te diría. ¿Y qué instrumento tocabas ahí? Y yo empecé con esta banda con percusión menor, hacía ruiditos chiquititos, tocaba güiro, tocaba cencerros y cositas. Y después de a poco, como surgió la idea de meterle instrumentos de viento a la banda, y yo estaba trabajando en esto que dijeron por ahí, en un todo por dos pesos. Ajá. Un lugar muy interesante para desarrollar la memoria visual. Por ahí me parece interesante hacer una pausa ahí y contarle a la gente, porque sí. Me imagino en este momento que ya debe haber oyentes y oyentas que no deben tener sí. ni idea de lo quién que están, soy, no, de no, qué es de el lo que todo está, por dos pesos. Lo que es el todo por dos pesos. ¡Wow! Es un rubro muy interesante. Fue un boom. Fue un boom. Sí. Fue un boom que rompió con todo. Nada, era cosas traídas de China, uh-huh. básicamente, vendidas a muy bajo precio, en lugares uh-huh. donde se apilaba todo. Creo que por acá lo más parecido es Tina, en Villa Dolores, uh-huh. se podría llegar a decir, pero uh-huh. los precios son otros, obviamente. Ahí era todo muy, muy, muy uh-huh. económico, y había desde bolitas a medias cancanes, a juguetes, a... cosas, había sí. muchas cosas. Viste que los chinos hacen muchas cosas. En una época en la que 2 pesos por ahí, trasladándola a esta época, ¿qué serían? ¿10 mangos? ¿20 mangos? Sí, por ahí. Sí. Uno entraba con 20 mangos y se llevaba algo. Y te llevabas una docena de vasos, te llevabas platos, te llevabas ropa, regalos de cumpleaños. Y bueno, ahí estuve laburando un tiempo. Uh-huh. ¿Y ahí, sí. ¿Y ahí por qué la trompeta? Y ahí, bueno, con este deseo de meterle instrumentos de viento a la banda, dije, chau, ya está, me compro una trompeta. Total, es re fácil. Tres botones. Total, tres botones, hay que soplar, cancha, cancha, y ya está. Y me metí en un universo que todavía no puedo salir. Es un universo raro el de los que hacen viento, no solamente el de las trompetas. Es muy complejo. Son raros. Un amigo decía, ahí están los estudiosos, porque viste, el que se aplica obviamente sabe leer y tiene las partituras. Y los otros bailan, viste, medio que están un poco más sueltos en el escenario. Y los vientos están ahí serio, tranquilito, no te podés mover mucho porque sale mal. Son un gueto. Sí, es una tribu extraña. Sí. Es una tribu extraña. Y no tienen escala. O van a una filarmónica. Obvio. O una banda, digamos, donde todo el resto jode y ellos sí. pasan por serio. En realidad no son. No son nada serio. Pero bueno, eso tampoco vamos a andar contando tanto detalle. Bien. ¿Y los nadies? ¿Con los nadies te vas a Buenos Aires? Sí, nos fuimos a Buenos Aires. Estuvimos tocando ahí, salían fechas y qué sé yo, pero la realidad es que para alguien salido de una ciudad relativamente tranqui, sin muchos recursos, llegar a Buenos Aires no es fácil, laboralmente hablando, ¿no? Y económicamente hablando. Entonces, nada, los caminos se fueron un poco distorsionando, abriendo, yendo para acá, el que podía sostener la música y la banda más o menos lo hacía. A mí hubo una época en la que se me complicó un montón en lo laboral. Llegás con un machete a querer comerte el mundo, ¿no? Y te cagan con el vuelto. Sos un paisanito en la gran ciudad, ¿viste? Y medio que agarrando lo que se puede y viviendo de lo que más o menos da. Bueno, nada, ahí vino la peluquería. ¿A dónde recalaste ahí en Buenos Aires? Y ahí llegué a casa de mi hermano. Mi hermano estaba viviendo... cerca de Puente Saavedra, por ahí. Bueno, nada, él. Zona norte de Capital Federal. Sí, exactamente, gracias por la explicación. No, para los que por ahí. Sí, está re bueno. Lo había pensado en casa, esto de explicar mucho las cosas, como. Bueno, se va. Cancha de Platense, sí, cancha de cerquita de River. Muy cerquita de River, tal cual. Bueno, nada, llegué en un momento en el que él estaba con su familia medio armando a ocupar un espacio. En un living, ponele, ¿no? Uh-huh. Aguántenme un toque, que me instale, vine con los muchachos de la banda, me quedo un rato y después me voy. Y ahí estuve viviendo un tiempo con ellos y bueno, nada, después... ¿Con qué look caíste al living de la casa de tu hermano? Déjame hacer memoria. ¿Rastas? Creo que había un par de rastas por algún lado de la cabeza, pero pelo corto, te diría. Sí. Con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? En Buenos Aires, así como políticamente bastante prendido, ¿no? Veníamos con los nadies a Buenos Aires. Y Año 2000, me habías dicho. Sí, año 2000. Sí, pasaron muchas cosas. Tuvimos la posibilidad también de tocar en la librería de Madres de Plaza de Mayo, tocamos en la Plaza del Congreso, hubo un par de fechas lindas. ¿Y qué más? Bueno, nada, viví un tiempo en la casa de ellos hasta que después, listo, pajarito voló y pensión. Ajá. pensión en Buenos Aires. Para el que no tiene esto de las garantías, para conseguir un departamento, es bastante complejo instalarse a vivir en una ciudad. Fenómeno que está llegando al Valle. ¿Lo de las pensiones? ¿Lo de la garantía? ¡Qué susto, por Dios! Sí. ¿En serio? Sí. ¡Guau! No entremos en eso. Sí, inmobiliarios que piden... No, pero si estábamos muy tranquilos. Bueno me acabo de enterar, eso. Estamos del 2000 al 2017, 17 años después llega al Valle el fenómeno de las garantías. Mira vos. Igual. Pensión. Pensión bastante difícil de salir por esto de no tener garantía y no poder alquilar un departamento. Entonces, ahí entra mi amigo Batata el Mercedino. Ajá. Y compartimos pensión con él y estuvimos dando vuelta por un par hasta que nos pudimos salir de la pensión. La pensión es un mundo que es como para escribir un libro con los personajes que viven en las pensiones. Están todos locos. Es un cuento de Cortázar, pero sacado así, y vos decís, ah, mirá el que vive al lado mío, mirá la doña que está en la cocina, mirá esta. Eran muy buenos los personajes. Y es una convivencia. Es bastante intenso, sí, tenés una cocina en común, tenés un baño compartido, las cucarachas son de todos, y bueno, nada, horarios de visitas, medio carcelario también. Bueno, estuvo bueno también, como para saber cómo era entrarle a la ciudad, ¿no? Y por esos años estudiabas música, laburabas... Y ahí estaba rebuscándola, laburaba... ¿Sabés dónde laburé? En el microcentro, en una panadería que hacía comida para las oficinas. Y yo trabajé de cadete, ¿no? Ajá. Repartiendo las comidas para las oficinas. Laburo horrible. Pasaba 12 horas caminando, no paraba nunca, no comía. Si llovía había que salir igual. Y entonces los fines de semana me había acomodado como para empezar un curso de peluquería. Ajá. Y ahí empecé como nada, cursito, hasta que pude salir de esto de ser cadete a laburar en una peluquería. Y explíqueme por qué peluquería. ¿Por qué me llega eso? El anterior paisano, vamos a rememorar, rebobinemos, el anterior paisano. Sí. Fabio Palacio. Sí. Peluquero. Nos enteramos que fue peluquero. Fue peluquero Palacio. Me gusta mucho hablar las historias de peluquería con Palacio. El padre peluquero. Sí. Bueno, de ahí viene. Sí. El filo. Sí. Peluquero. ¿De dónde peluquero? Creo que surgió por una necesidad de no hacer tanta fuerza en el trabajo, me parece, ¿no? Esto de trabajar en fábrica, peón de albañil y rebuscarla de todas maneras, tenía un amigo, Manuel. Manuel era peluquero a domicilio. Y él nunca transpiraba, él andaba siempre limpio, no tenía pollas en las manos, siempre tenía plata, conocía mucha gente. Y le digo, che, Manu, está bueno, ¿no? Sí, está re bien, es re linda profesión. Y bueno, en Buenos Aires me acordé mucho de Manuel, que después nos cruzamos en Buenos Aires también, era parte de los naves, Manuel. Me acordé mucho de Manuel y dije, yo no puedo estar repartiendo comidita en las oficinas, tengo que hacer otra cosa, tengo que buscarla más fácil. Había aprendido, después de caminar mucho tiempo trabajando, a dormir parado en el colectivo cuando volvía a mi casa, ¿viste? O en el tren, me dormía automáticamente. Entonces dije, bueno, hay que cambiar de trabajo. Y empezó la peluquería. Otro mundo. Otro mundo. Sí. ¿Y paralelo a la trompeta o...? Paralelo a la trompeta. Quitándole bastante tiempo, más del que me hubiese gustado, a la música. Esto, dedicarle bastante tiempo al trabajo, ¿no? ¿Viste? Los tiempos de comercio son bastante absorbentes. Pasó eso un poco. Bien, hiciste el curso y al toque empezaste a... Y traté de buscarle la vuelta como para sí, para meterme al toque en una peluquería. Y era muy complejo, ¿viste? Porque... Aparte, en una época también dura. Sí. 2000-2001. Estaba calentísimo todo. No era fácil, no era nada fácil. Nada, traté ahí como de ayudante, cadete, barro, se barre re bien los pelos, no sé cómo barro y lavo la cabeza. Y era todo un mundo que para mí era nuevo, porque de la escuela... De la academia, digamos, salí sabiendo absolutamente nada, ¿viste? Del trato con la gente, de la señora mala onda, de cómo son hortivas los compañeros de trabajo, viste, la competencia laboral, es todo un mundo. Bueno, y ahí entró el gauchito, viste, a trabajar en peluquería, qué sé yo. Y se fue dando. Bien ahí. ¿Y qué sentimiento hay por la peluquería? ¿Te apasiona o nada? No, es esto de defender las profesiones, ¿no? Yo creo que es muy noble tener una profesión. Me gusta ponerle el freno también, esto de trabajar con la gente. Me gusta tener mi tiempo para mí también, y que no sea solamente dar. Es un trabajo muy social, te permite conocer mucha gente, te permite viajar un montón, te rompe la espalda. Está muy bien. Sí, Filo, ¿y el 2001 te agarra en Buenos Aires? Sí, me agarró en Buenos Aires. ¿Y? Bravo, Sí, bravo. Pasaban un montón de cosas, no se entendía tampoco tanto. Costó como acomodarse también ahí, ¿no? Socialmente estaba todo para atrás, estaba toda la gente enojada. Sí, una época, creo que todos la vivimos. ¿Y hasta cuándo Buenos Aires? Buenos Aires hasta el 2006 estuve. Ah, ¿te quedaste? Me quedé, estuvo re bueno descubrir una ciudad con sus variantes, con sus ofertas culturales, sociales, gastronómicas. Está re bueno descubrir una ciudad. Está bueno irse también. Yo hacía mucho tiempo que ya venía con ganas de irme, muy cansado, ganas de viajar. Ya como que me había picado el bichito de me quiero ir de acá, me estoy volviendo loco. Caminaba muy rápido, de ratos paraba para recuperar el ritmo normal de la caminata. Y entonces, nada, muchas ganas de irme. Un día surge esta posibilidad de irme afuera y ni lo dudé y me fui. ¿A dónde? A Guatemala. A Guatemala. A Guatemala, sí. Un loco de Mercedes, hay muchos mercedinos dando vueltas por todos lados. Estaba trabajando también de peluquero en Buenos Aires y me dice, atendí a una señora que es la psicóloga de la dueña de una peluquería en Guatemala. Y en Guatemala a los argentinos nos quieren un montón. Ah, qué bueno, le digo. ¿Y por qué? Y pasó el Che Guevara antes de irse a Cuba y somos re cancheros y nos, viste, son muy fanáticos de los argentinos. Bueno, ¿y qué? Hacé la onda y nos vamos a trabajar a Guatemala. Y al mes estaba viajando a Guatemala. Sí, bastante rápido fue. bastante rápido. En una época en la que yo no sabía bien dónde estaba Guatemala y cuando agarré el mapa dije, ¡guau! ¡Está re lejos! ¡Está muy lejos esto! Y nada, estuvo bueno. Cambio de vida. ¿Y sí, en Buenos Aires qué dejaste? ¿En Buenos Aires? Sí. Dejé un departamento alquilado que se lo dejé a Batata y a Eli. La que escuchábamos hace un poquito. La que escuchábamos, que habló un poquito. Dejé eso. Dejé muchos conocidos amigos. Dejé familia. Dejé parte de mí también, ¿no? En eso. Bastantes cosas. Quien también tiene muy presente ese momento de empezar a viajar, sí, es una persona muy cercana tuya. Tenemos ahí el audio. A ver, escuchemos. No era de hacer mucho deporte, siempre andaba con los lápices y los cuadernos para dibujar, lo cual siempre le gustó. Cuando fue más grande, le nació la pasión por la música. Tuvo un conjunto hasta que decidió tomar vuelo y empezó a viajar. Toi et tes potes, vous connaissez que dalle, enfin. La mami. Los conjuntos, ¿no? Sí. Me mató. Sí, me mató el conjunto, sí, me mató. Sí, los conjuntos son terribles, los ensayos en la pieza, la música fuerte. Sí. Ahí hablaba, cerraba diciendo hasta que se decidió volar. Y voló. O sea, sí. Se quedó muy... ¿Se te cruzó por la cabeza en ese momento, en lugar de arrancar para Guatemala, volver a Mercedes en algún momento? No. ¿Tenías presente, digamos, la vuelta al pago o no? No, para nada. No, estuvo bueno salirse de la ciudad. De hecho, siempre que vuelvo, agarra como esa cosita melancólica del lugar que uno ha dejado. Y que vos decís... ¿Que volvés a Buenos Aires? ¿Que volvés a Mercedes? ¿O que a cualquier lugar que volvés? Y ahora... No, a Mercedes, te diría. Ajá. Como que agarra eso, ¿no? Sentado en el tren o en el colectivo, vas mirando el campo, y vas mirando el campo conocido, y vas mirando, de repente, casas conocidas. Esa melancolía de decir, qué lindo, qué tranqui, no volvería. O sea, me fui, está re bien. Te sirve para eso, para dibujarte sonrisas, digamos. Sí, obviamente, porque pasaron cosas lindas también. Me gusta cuando voy de visita, que voy a Buenos Aires bastante seguido. Va, no tan seguido, pero voy y aprovecho y voy a Mercedes a visitar a mi madre y a mi hermana. Y entonces está bueno, hago un poco visitas de médico muy cortas y me voy. Me falta un poco la de la juntada con los amigos y volver a reírnos de todas las cosas que pasaron, pero bueno, será. Bien. Sí, el filo voló a Guatemala. Sí. Llegaste a Guatemala, bajaste del avión y... ¿Y qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Yo... En realidad me fui un poco de Buenos Aires, un poco cansado de la peluquería. Francamente, estaba. Y sin embargo, fuiste para. Sí, sí, y la propuesta era trabajar en una peluquería. Una peluquería así, a todo trapo, de última moda, para la gente de la alta sociedad de Guatemala. Que eso me fui enterando un poquito a medida que pasaba el tiempo, dónde estábamos parados y para quién estábamos trabajando. Nada, llegué un poco cansado de eso y bueno, había que hacerlo y duró el tiempo que duró y después me picó el bichito de nuevo hasta que me fui. Guatemala, fue una re linda experiencia, un país hermoso, que tuve la posibilidad de descubrirlo bastante porque me había acomodado como... Éramos las estrellitas argentinas que habían ido a trabajar, podíamos elegir los días que queríamos descansar. Entonces me acomodé como para tener un fin de semana largo y lo aprovechaba y lo viajaba. Entonces como que pude recorrer bastante el país y ahí un poquito, bueno, me fui dando cuenta de socialmente cómo estaba la cosa y dije, chao, acá no quiero estar más. Y me fui. Básicamente. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve casi un año, 8 o 9 meses más o menos, trabajando en esa peluquería. ¿Y volviste a Buenos Aires? No, para nada. Ahí en ese interín nos cruzamos con unos músicos que eran de... Los integrantes eran de diferentes países, eran como 6 o 7 músicos, y se habían juntado ahí, se habían instalado en Guatemala para grabar un disco, presentarlo, y después la idea era irse de viaje, viajar por Europa y esa onda. Y me hice medio amigote, empezamos a ir a los toques juntos... Salió la propuesta de querer venir con nosotros. Bueno, ahí vamos, y está todo bien. Y entonces, llegado el momento, presentan el disco, participo de la presentación, y empieza, bueno, nos vamos un par para este lado, un par para este otro lado, y un par para este otro lado, después nos juntamos, y nos vamos para hacer este viaje. Buenísimo. Yo me voy con un par de los que dijeron, nos vamos para este lado, sin saber que ellos estaban recontra peleados, recansados de la convivencia, no se iban a volver a juntar nunca más. Los habían matado esa grabación y bueno, nada, me empezó otro viaje, ¿no? ¿Hacia dónde? De Guatemala nos fuimos a Belice. Belice. Belice, fronterita yendo para el norte de Guatemala. Belice, una isla. Así que llegamos a Belice, fue lanchita a una isla, la isla San Pedro, esta que cantaba Madonna, la isla San Pedro. Bueno, paradisíaco, La ¿no? isla bonita. La isla bonita, San Pedro. Y ahí estuvimos. Había poca oferta musical en la isla. Había un grupo que hacía covers de Bob Marley. Había un señor que tocaba una marimba y no había más músicos. Entonces, yo viajé con dos chilenos, una pareja de chilenos que tenían un repertorio de música andina y un poquito de música latina. Se armó un trío ahí y ahí estuvimos en la isla un tiempo tocando. Estuvo buenísimo. Estuvo muy, muy interesante. Nos contrataban de todos los hoteles, viste, así con vista al mar y arena blanca y palmeras Coco. y coco, viste, y negros mayordomos y mulatas bailando lula hula. No, eso es en Hawái, no, no es en Belice. Y ahí estuvimos un tiempo y después nos fuimos de ahí México. Hicimos México. Y nos quedamos un tiempo en México. ¿Un tiempo cuánto? y también unos meses largos, llegando al año tal vez, También haciendo música. haciendo música. Ahí llegué, los dos chilenos venían con mala racha de la banda, venían medio enojados entre ellos, se separan y ahí quedo medio, viste, qué onda, medio huérfano. Viste, y siempre esto de lo lindo, no, de la música, del lenguaje musical. Y de cuando te sigue esa estrellita. Yo no me considero un musicazo. De hecho, me considero un músico mediocre. Me gusta la música. No sé si la ejecuto bien. Esto de que siempre me pude rodear de buenísimos músicos, de buena gente. Y ese camino que se va dibujando y se va haciendo de la mano de la música. Me encuentro con otros músicos. En México. En México, sí. Y se forma una banda y ahí dio para tocar, para la temporada, para los turistas, en hoteles, en restaurantes, con una dieta básica de dos tamales por día. Estaba muy flaco. Económicamente no rendía nada, pero la pasábamos bien. La pasábamos bien. Bien. ¿Y estuviste por Europa? ¿Puede ser? Estuve en Europa también. Sí. Después de un tiempo en México, yo estuve en el Caribe mexicano, que es un lugar en Tulum, muy cerca de Cancún y de Playa del Carmen. Es un lugar donde en época de huracán entran derechito ahí. Pasan por Cuba, hacen un poco de quilombo en Cuba, hacen ta, ta, ta, un par de islas Está la y. calle, la bicisenda y la senda de los huracanes. Terrible, terrible. Y para esa época, según los meteorólogos, iban a entrar 12 huracanes, ¿viste? Y estábamos ahí viviendo en una chocita, conviviendo con los otros músicos. ¿Y qué onda? ¿La aguantamos? Bueno, nos quedemos, está bien, total. Un huracán pasa rápido, me imagino que pasa Todos los rápido. años pasan huracanes. Sí, todos los años, sí. Es normal, un poco de viento. Pasó el primero y fue el terror más grande que tuve en mi vida. La sensación de inmensidad, ¿no? Y de diminutez. Propia. Somos muy chiquitos, Sí. somos muy chiquitos, loco, no se puede contra eso. Y temblaba todo, nos habían prestado, uno se asustó, vivía en una casa de cemento, nosotros en un ranchito de palos y paja. Y era como el cuento de los tres chanchitos, ¿viste? Y el que vivía en la casa de cemento se asusta y él dice, yo me voy de acá, me voy a otro pueblo y les dejo la casa. Y fue la casa y poner colchones en las ventanas y todo. Y recuerdo que estábamos con otro pibe ahí y nos miramos a los ojos, nos dimos la mano medio despidiéndonos, ¿viste? Que sea la mejor, nos vemos mañana, así, manito. Y tembló, tembló, sopló muchísimo y al poquito tiempo dije, no, yo acá no quiero estar esperando a los otros 11 que venían. Así que empecé a bajar, nada, volví a Guatemala. Sí, quería salir un poco del mar y me fui a la montaña de nuevo. Guatemala es un país muy montañoso, volcánico, es muy lindo. Nada, Guatemala, ta ta ta ta, historieta, terminé en Europa. Hay como un resumen ahí, ¿no? Teque, Europa. Sí. Fácil entrar, me imagino, a Europa. Facilísimo. Sí. Re... ¿Sí? Qué cosa con la cara, ¿no? Esto de... ¡Wow! Terrible. Portación de rostro, le dicen. Sí. Rastas ahí. No. Pelo largo, sí, bastante barba, flaco, quemado de mucho sol y arena. Y bastante hippie en esa época. Uno viste que cuando anda viajando mucho con mochila empieza a desprenderse de las cosas que no va usando mucho. Y entonces terminás como un dibujo animado vestido siempre de la misma manera. Tenía muy poca ropa, lo indispensable, y así entré. O quise entrar. Quise. Un tope ahí en un... Hice... ¿Eso fue en el año? ¿En qué año fue? Ah, como en el 9. 2009. Por ahí. O sea, ya en Europa ya venían de 8 años de argentinos desesperados, sudamericanos desesperados queriendo entrar. Sí. Estaban como un poquito... Estaban cansados, sí, estaban cansados y se notaba bastante. O sea, se nota si lo vivís y tenés la oportunidad de parar la oreja y estar adentro. Se nota, si no, no se nota. Y llegué y sí, empiezan estas trabas de no tener la posibilidad, como que te cortan, ¿no? No tener la posibilidad de trabajar, de no andar tan libremente por todos lados, de no poder hacer mucho lo que querés porque corres riesgo de que te agarren y te deportan y te vas para cualquier lado. Te vas para tu país, ¿no? te vas para tu país sin querer volverte a tu país, por ejemplo. Sí, me pasó en... Mirá, estuve viviendo en Granada. En Granada estuve haciendo como unas postales a mano. Yo estudié dibujo y pintura de chiquitito, creo que lo comentó mi vieja. Ajá. Me mandó dibujo y era bueno dibujando. Hay arte entonces. Hay arte. Encontramos el arte. Hay arte. Y no lo hago tanto igual ahora. Y entonces, ¿Recuerdo el logo del Tanta? ¿Uno de los logos del Tanta de los últimos? Sí, el del octavo año. El del octavo. Sí. Mira. Sí, después. Opa. Mira, eso no el teléfono. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿A quién tenemos el gusto de saludar del otro lado? Lamento haber cortado la charla tan interesante de mi hermano. Oh. Ajá. Mi hermano. Pero estamos acá con los sobrinos escuchándolo y... No nos pudimos contener. Mi hermano. Mi hermano mayor. Tu hermano mayor, el de la camisa blanca. El de la camisa flores. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, acá en la radio. Le vamos a pedir a... Me encanta escucharte y a esta radio que nos da la posibilidad de todo esto. Le vamos a pedir a Filo. ¿A cuál? No al Filo que está acá, sino al que está del otro lado, que baje un poquitín la radio que está escuchando por internet desde Buenos Aires, que tiene así como un poquito de delay. Que si puede que nos escuche por teléfono, que de última le subimos un poquitito el retorno desde acá. No hay problema. Bien, ahí está el hermano, el otro Filo apareció. Brother, ¿qué haces? Bien, no vale contar tantas intimidades, ya está. Ya está. Hay muchas dando vueltas, ¿no? No, todo bien. Sí, nos saludemos y... un abrazo enorme, loco. Sos un fenómeno, ¿eh? ¿Eh? Sos un fenómeno, te comiste Córdoba. ¿Viste vos? No, todavía hay un poquito para comer acá. Queda. Dejen algo a la picada. Todavía no arrancamos, ¿eh? Hay un salamito acá, un poco de queso. Todavía no arrancamos. ¿Todo bien? Bien, te quería saludar los sobrinos, ¿pueden? Yo creo que sí, yo no manejo acá, ¿eh? ¿Eh? Yo no manejo acá, no mando acá, así que creo que sí. Obviamente. Yo te dejo un abrazo grande y te paso con... Muchas gracias. Con Guada y después con Bernardo, ¿sí? Abrazo. Hola. Hola, Guadalupe. Hola. Yo espero, no hablo, ¿no? Porque... Te paso a comer. No entendí qué dijo. Parece que la niña no quiere hablar, ¿no? Ah. Bien, saludo. Bueno. Hola, Guadalupe, ¿todo bien? Estoy acá en la radio, si querés hablo yo, pero tenías que hablar vos. O si no, hablamos otro día. También puede ser. Sí. Hay otro sobrino por ahí. Está Bernardo, el artista. ¡Apa! Sí. ¿Sembraste ahí unas semillitas de arte? No lo hablemos en voz alta porque mi hermano se puede llegar a enojar. Se quedó mudo, Guada. Está muy emocionado, parece. Bernardo el músico, sí. Bien ahí. Sí. Mire usted. Para mal gracia de mi hermano, que creo que le hubiese gustado que fuera deportista. Brother, ¿estás ahí escuchando todavía? Sí, estoy acá. Ajá, bueno. ¿Está Bernardo ahí? Aquí estoy, ¿eh? ¡Eso! Por ahí me confundiste con mi viejo, no sé. ¡Ah! Está grande, Bernardo. Está grande, Bernardo. No, yo esperaba un sobrinito. No, no, Bernardo está grande, nos pasa de altura. Sí. 18 añitos recién cumplidos. 18 recién cumplido. Claro. ¿Estás tocando, Bernardo? Por el momento no tanto, ¿viste? Sí. No estoy rodeado de mucha gente que esté en el mambo, ¿viste? Pero... Ajá. Bien. Pero bueno, sí, sigo buscando. Está muy bien. Che, Bernardo, algo que nos puedas contar del tío, que se pueda contar en radio. Tené en cuenta que hay gente escuchando en Irán. Sí, acá la idea fue mi viejo de llamar y pasamos a saludarte nada más. Ah, bien. Como no hablamos mucho, pero nada. Saludos y... Sí, un abrazo grande, loco. Abrazo, che. Saludos ahí. Parte de la familia. Sí, a Bernardo lo cuidé cuando llegué a Buenos Aires, él era muy chiquito. Ajá. Entonces, por ahí los recuerdos son vagos, tal vez, ¿no? Uh-huh. 18 años. Bien. Estoy tratando de retomar el hilo. Estábamos por Europa. Estábamos en Europa. Cuando llegó el hermano y los sobrinos. Sí. ¿Es verdad que no te tuvieron en el aeropuerto detenido un par de horitas? Sí, en la isla Guadalupe. Sí. Isla Guadalupe. Isla Guadalupe es colonia francesa. Ajá. Yo salí de Costa Rica para Francia, para París, y hacía escala en la isla Guadalupe. Y ahí entré con portación de rostro interesante. Me dijeron, señor, venga por acá. ¿Quisiste entrar como turista? ¿Pasaporte argentino? Sí, yo solamente pasaba. Estaba de paso ahí y entró a Europa, ¿no? Bueno, no fue tan fácil. Esto de repente... Está todo bien, hay una cola, hay gente, está pasando, vas para un avión. No, pasillito, cuartito, interrogatorio en otro idioma. Y yo, ¿sabes que iba a Francia? Me había comprado en Costa Rica un librito muy chiquitito de bolsillo que decía, aprende a hablar francés en 15 días. ¡Apa! No, muy prometedor. No funciona, no, te juro que no funciona. Y entonces era tratar de responder al interrogatorio con el librito, leyéndolo rápido, ¿viste? A ver qué dice, a ver cómo es, pero... No funcionó tanto. Oui. Yo sabía decir salchichón, oui, no, merci, y ya está, ¿viste? Bueno, logré pasar. Por esas cuestiones, por esas cositas, logré pasar. Lograste ingresar a Francia. Ajá, sí. ¿Y en Francia? Y en Francia... Primero, ¿ibas con una idea de nada, de probar? ¿O ibas con alguna oferta concreta como la peluquería en Guatemala? No, íbamos a rebuscarla, ¿no? Uh-huh. Estaban esperando allá, yo iba a una casa. Uh-huh. Sí, era a ver qué pasaba. De ahí me encontré con que el idioma es una traba bastante importante, ¿no? Es como el no lograr hacerte entender... Es bastante frustrante. Es bastante frustrante que no te entienda la gente, ¿no? ¿En general o por la característica del francés, digamos? Bueno, el francés es muy difícil. Es muy difícil. El alemán también, obviamente. No el idioma, digo la... Estamos hablando de los sociedades. Los franceses y las francesas, estamos hablando de sociedades, claro. No de lenguas. Claro. Uh-huh. Bien, culturalmente son un caso, como nosotros los argentinos somos otro caso, ¿no? Los franceses tienen sus cositas. Entonces, nada, pasan esto, los choques culturales, digamos, ¿no? Uh-huh. Estuve viviendo en el campo, en Francia. Una uh-huh. región montañosa, en los Pirineos. Uh-huh. Muy bonito. Productores, así como quedado en el tiempo, ¿no? El campo, hay productores de queso, productores de... Típico de toda Francia. Sí. Cada pueblito con... Sí, cada pueblito. Y lo lindo que redescubrí ahí, que era algo que cuando vine acá me llamaba mucho la atención, que lo hayamos perdido, esto de sostener culturalmente las cositas de pueblo, de que cada familia produzca algo y lo venda en un mercado tal día a la semana, porque cada día, cada pueblo tiene su mercado en diferentes días de la semana. Y entonces vos veías ahí a las doñas vendiendo sus cositas y al productor de vino, de pescado, de vendiendo en los mercados. Y es algo que me gustó muchísimo. Me llamaba mucho la atención. Que yo decía, nosotros lo tuvimos, en alguna época lo tuvimos y lo perdimos. No sé por qué lo dejamos de hacer, esto de la huerta, esto de producir, esto de hacer sus propias cosas, ¿no? Creo. Me pasó cuando volví, como que me enojé un poco con nuestra cultura cuando volví. ¿Y eso qué hiciste en Francia durante esto? Y en Francia entré vendiendo, aprendí a hacer artesanías, trabajaba macramé en Centroamérica un poco. Entré vendiendo en los mercados de los pueblos artesanía. Y ahí, bueno, rebuscándola. El idioma fue una traba, entonces fui para España, que hablan español. Salida fácil. Y sí, no iba a ponerme a aprender alemán. Pero sin embargo aprendiste a hablar francés. Y sí, a fuerza del pánico de salir a comprar un pan y no poder decir hola, quiero un pan y me gusta aquel del costadito, de no poder hacer eso, tenés que aprender a hablar, obviamente. Aprendí de oído, no sé escribir, no sé leer mucho en francés, sí, me entiendo, me defiendo. Y estuvo bueno. Nada, fui a España y ahí estuve viviendo en Granada un tiempo. Llegando en invierno, que para la artesanía era complejo, rebuscándola, dibujando, haciendo postales para vender en la calle, con un riesgo, ¿sí? Porque ahí los sin papeles es un tema. Cuando se te pasa el tiempo de visa y todo eso es bastante complejo. Viene una herramienta que tenía guardadita atrás, que es la peluquería. En España. Y tuve la posibilidad, dije, bueno, nada, empiezo a buscar de nuevo de lo que estudié, de lo que me sale. Y conseguí laburo y estuve laburando en una peluquería ahí, en España. En España. Sí. ¿Cuánto tiempo? Meses, te diría. Ah, poquito. Sí, meses. ¿Y? ¿De ahí? Y estuve un tiempo ahí y ya empecé a pensar mucho en el acá, estando allá. ¿Habías estado cuánto tiempo entre Francia y España? Y me fui en el 2006 y esto era 2009-10. Sí, se pasó. Yo cuando me fui, que salió esta oportunidad del trabajo a Guatemala, le dije a mi mamá, me voy por 3 meses, pruebo suerte, junto plata y vuelvo. Si total, es un trabajito, una changa, y se pasaron años, ¿viste? Entonces, con razón el reproche ahí de... Mi vieja no me lo perdonaba, no me lo perdonaba, pero ni ahí, ¿cómo me haces esto? Era terrible. Y bueno, nada, había empezado ya a pensar mucho en el acá, estando allá. En el acá, en Argentina, sí, en general. Sí, en Argentina. Y no está bueno, ¿viste? Cuando pasa eso, porque es como que empezás a extrañar. ¿Qué cosas extrañaba? ¿Qué cosas? Sí. Los códigos, ¿viste? Los códigos. Extrañaban mucho, así como el de igual a igual, el hablar de las mismas cosas, el no sentirme que era de afuera. Si bien no me lo marcaban todo el tiempo, pero estaba, ¿viste? El sudaca, vos sos sudaca, bueno, sos de acá. Y entonces empezó como a resonar un poquito eso, ¿viste? Bien, estamos en Paisanos del Barrio 121, charlando aquí con el Filo, Rodrigo Filoso. Una picada casi sin tocar. Señal de que estamos hablando mucho. Ahí me pasa un pedacito de queso, que no es aconsejable en radio comer mientras uno habla al micrófono, así que lo voy a tener en la mano hasta dentro de unos segundos que lo vayamos a escuchar un poco de música. Nos quedamos en Europa con el Filo pensando en la vuelta. Vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver con lo que veníamos hablando, con Bob Marley, de su época de rastas. Y que le gustaba el reggae, que andaba por ahí por el Caribe. Y después volvemos y seguimos charlando para ver cómo el filo cae aquí en Tras la Sierra. Recordamos las vías de comunicación. ¿Hay mensajes? Ah, bueno, entonces aprovechemos a leerlos antes de irnos a escuchar música. ¿Hay mensajes? Sí, claro. Sí, así es. Hay mensajes. Bueno, tenemos por un lado... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Manda del WhatsApp. Dice, bueno, hablando de una de las tantas cosas que hace, ¿no? El filo. Dice, también es un gran macramecero. Bien. Eso sí, y un muy buen peluquero, ¿no? También nos contaba. Mi corte se lo debo a él. Abrazo grande, filete, el negro Nico. El negro Nico, ¿esa cabeza es obra tuya? No. ¿Qué laburo? No ahora, no, ¿ah? No, no por dentro. No. Difícil hacer ese cargo. El negro, el... mirá, nos conocimos cuando llegué acá. Viene ahí, saludos ahí al Nico. Sí. Bien, y después tenemos por el Facebook que nos mandó... Maximiliano Carbonell. Maxi Carbonell, que bueno, manda foto con la familia y pone escuchando Radio El Grito desde Mercedes, Buenos Aires. Cuñado. Y bueno, un videito. Ajá, que no. El cuñado. Así bien. Que, bueno, por ahora esos dos mensajitos tenemos ahí para el filo. Bien. Recuerdo las vías de comunicación entonces, 1557-0127 para WhatsApp y mensaje. El 499-312, que también pueden salir. Ya hemos utilizado esas dos vías de comunicación. Bien. Y hemos utilizado también el Facebook. Ah. Las tres vías, recién el mensajito de el cuñado desde Mercedes, el Maxi. Mandando fotos y comentando que nos estaban escuchando desde allí. Facebook, El Grito, para que puedan entrar ahí. También pueden entrar a la página de Radio El Grito. Que es Radio El Grito, www.radioelgrito.com. Así es, y ahí nos pueden, ahí tienen la aplicación para descargarse y bajar, bajarse la aplicación y escucharnos desde cualquier lugar del planeta, como lo hace nuestro amigo iraní todos los días. No sabemos quién es, pero ya es un amigo. Wow. Como lo hacen nuestros amigos italianos, tenemos gente que nos escucha desde varios lugares del planeta. Vamos con Bob Marley, Caro, ¿te parece? Y volvemos, comemos un poquito de picada y volvemos con más conversa aquí con el filo en nuestro Paisanos 121. We're jamming, jamming, jamming, jamming. dancing so jam by my side. Well, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming. Hope you like jamming too. Bueno, al Filo recuerdo lo conocimos allá en un Tantanacui, en casa de Fabiana Rojo, tocando con los Radomantes, la primera vez que nos cruzamos. Después a nosotros nos dieron el espacio para tocar la cumbia, y bueno, esa fue la primera vez que nos cruzamos, después invitación de por medio. Bueno, se acercó ahí en los pocos ensayos que teníamos con la cumbia del monte a tocar, y se lo vimos en la mirada, un hermano nuestro, se lo vimos en la mirada, cómo le brillaban los ojitos, así que un grande. Bueno, en un momento ya, después supongo que por nuestras informalidades, dejó un poco de tocar, y bueno, supongo cosas de él, y después este último tiempo volvió, por suerte, lo tuvimos cerquita compartiendo unos toques. Y así que bueno, un gusto haberlo conocido, un hermano muy querido por todos nosotros. Se le ve el brillito en los ojos, se le ve. Atento, Panamá, pam, pam, pam, pam. Atento, para, pam, pam, pam, pam, pam. Querido amigo Filoso, Rodrigo Filoso, qué personaje. Qué bueno encontrarte, hermano. Ahí nos encontramos con el Filo hace unos cuantos años ya en Tras la Sierra. Los dos veníamos de mochilero, viajero, ahí por diferentes partes, y nos encontramos acá, y de que nos encontramos fueron puros aprendizajes, alegría, lindos momentos de risas con el loco. Una más el Filo, alto personaje, y compartimos muchas cosas de que llegamos, y hasta que en un momento nos encontramos los dos en un centro de rehabilitación, así le hemos puesto un lugar, no es que real, pero bueno, nosotros le decimos el centro de rehabilitación, el Guasmarita, que caíamos todos los que nos habíamos quedado sin casa, y caíamos en carpa en un verano, caímos varios, y se fueron todos, che, y los únicos dos que quedaron ahí, no nos daban el alto, era el Filo y a mí, así que nos tuvimos que quedar a vivir en esa casa. Se fue, no dieron el alto, así que nos quedamos un añito más en esa casa, y pasamos muy buenos momentos. Muy buen compañero, nos reímos mucho, compartimos largas noches con nuestras desventuras y aventuras, y nos acompañamos en un momento que supimos cómo llevarlo adelante, y nos la pasamos muy bien. Y de loco aprendí cosas re lindas. No sé, lo que me quedó más grabado de loco, y que trato de imitarlo siempre, es el servicio hacia el otro, viste, la atención. Siempre el loco era un re hospitalario, siempre el loco va a la casa y te atiende de la mejor manera. Servicio para el demás, para que el otro esté bien, ahí atento, siempre atento. El Filo, una masa, y gran cocinero también, así que se armaban lindas cenitas el loco, y compartíamos lindos momentos. Otra de las cosas que me enseñó el Filo fue armar filtros para filmar con filtro, pero bueno, eso no hay que escracharlo. Bueno, eso, que es muy atento y me enseñó muchas cosas, y un gran hombre, una gran persona. Y después la vida nos fue llegando por diferentes caminos, pero nos seguimos encontrando, viendo poco, pero una masa, y cada encuentro con el Tanta o en las peñas nos ponemos codo a codo, hombro a hombro, y laburamos a full con el loco y el Filo. Nada, una masa, así que un abrazo grande, hermano. y me alegro mucho de encontrarte en mi vida y seguir compartiendo con vos y toda la gente que te rodea. Y nada, te quiero mucho, loco. Un abrazo. Nos debemos la sola los domingos, que en un momento era todos los domingos. Ahora, bueno, viene medio flojo, pero ya va a valer, ya va a valer. Un abrazo, saludo para todos y muchas gracias por permitir este audio y felicitaciones por el programa. Así que saludo a todo y a toda la radio. Un abrazo. Chao, que seguimos con más paisanos del barrio 121 aquí el Filo. Escuchábamos primero al Rodri. Al Rodri, santo remedio. Compañero de acá de la casa también. El rumanito, el Rodri. Personaje lindo. Empiezan a entrar los personajes detrás de la sierra. Sí. Y por ahí, una cabeza de la que te tenés que hacer cargo. ¿Cuál? La del Nico. La del Nico, sí. Sí, sí. Bien. Un hermano bien. Encontrado acá. Bien. No agreguemos más nada. No, esto de los filtros, ¿viste? De que sí, yo le enseñé a tener filtros para decir las cosas con cuidado, para hablar bien, ¿no? Sí. Bueno, sí. Nos habíamos quedado en Europa. Sí. El Filo, Mercedes, Buenos Aires, uh-huh. Buenos Aires, Guatemala, por sí. Ahí, curtió en México, Belice, sí. De Francia, España. Ajá. Uh-huh. Y para el que está escuchando y siguiendo la conversa, ¿cómo saltamos a Tras la Sierra? Pero me ha llegado la información de que en Europa conociste Tras la Sierra, por nombre al menos. Así es. Vos sabés que en esa época andaba circulando mucho el calendario maya. Ajá. El 2012... Oh, sí, me acuerdo. Esto de que todo se iba a inundar, iba a ser cataclísmico y pasaban un montón de cosas y una nueva era y un cambio y que había que vivir a cierta altitud porque hacía bien y buscar lugares energéticos. Mucho escuché hablar en viaje por viajeros, ¿no? Del calendario y de todo eso. Y también mucho escuché hablar de Córdoba. En el viaje, de que las sierras de Córdoba energéticamente era un lugar muy lindo, que hacía muy bien, que era un lugar recomendable para vivir, para conocer, no sé si para vivir, para conocer, para pasar. Y ahí picó un bichito, ¿no? Córdoba, provincia, Argentina, así, wow, qué lindo. Yo no conocía Córdoba, nunca había venido a Córdoba. Estando viviendo en Argentina, nunca había venido a Córdoba. Nada, se termina estancia en Europa porque ya estaba extrañando mucho la posibilidad de viajar para acá y me vine. Como muchos de los que hemos llegado, me parece que la historia es un poco similar. Nada, vine en pareja. Llegué a un lugar, me acuerdo, llegamos a el camping uno que está en el Pantanillo, que está en una callecita al fondo, muy cerca, sí, muy cerca. Y ahí plantamos... 13 sauces. Sí. No, agua sabia. Agua sabia, el otro. Mandamos un chivín ahí, agua sabia. Llegamos ahí... Hablo en plural, ¿no? Pongamos dos. Llegamos ahí, plantamos la carpa... Tras la sierra, te parte la cabeza. Cuando lo conocés, decís, es muy lindo el lugar. ¿En qué época del año llegaste? Llegué casi verano, te diría. Ajá. Casi bien. Verano. Ta. Sí. Sí, de hecho, llovía un montón para estar viviendo en carpa. Sí. Y estabas en un lugar, digamos, muy húmedo. Ahí entendiste por qué era el Pantanillo. Sí, tal cual. Nada, empezamos como... descubrir el lugar, la gente. En ese año, como pasa todos los veranos, como pasa todos los años, viene una camada de gente nueva. En ese año vinieron mucha gente de la que todavía hoy somos amigos, conocidos. ¿Año 2010 más o menos? Y más o menos, sí. Más hermanos que otros. El Nico lo conocí en ese año, en la plaza. Era como el punto de reunión. Cuando la plaza... La plaza era una pequeña esquina donde pasaban cosas, no era este auge de la feria. Y algún turístico. de pedir permiso y de que venga el turismo y que vengan colectivos con gente para ver la feria. Era muy chiquito, ¿viste? Uh-huh. Todavía lo que había para comer, ¿sabes qué? Eran empanadas y por ahí alguna pizza, como extravagante, alguien que hace una pizza, ¿viste? Uh-huh. Era muy tranqui todavía la feria. Bueno, nada, llegamos. Creo que los lugares te eligen, uno no elige mucho lugar, ¿no? Entonces, bueno, te recibo o te va, es así. Quedó ahí una llamita prendida con el lugar. Nada, conociendo gente, medio que la vas haciendo ahí hacia artesanía y tras la sierra. ¿Cuánto tiempo en carpa, en el camping? Un par de meses hasta que hubo una propuesta de unos amigos que estaban alquilando una casa con mucho espacio. Nos dijeron, vengan acá, no la pasen mal. Quédense acá este tiempo. Y ahí estuvimos conviviendo con ellos. Aquí mismo en el valle. Sí, sí, en Los Hornillos. Ajá. Uh-huh. Sí. ¿Y cuándo fue el momento en el que dijiste, bueno, acá me quedo? El acá me quedo, un poco causa-consecuencia. Yo estuve acá, me volví a ir para una temporada en Europa. Ajá. Volví. Hubo una separación y hubo un me quedo. Y surgió esto de la... ¿Una separación allá en Europa y me quedo en Europa? O... No, no, una no, separación no. Acá y me quedo acá y ya fue. Y surgió esto de la granja de rehabilitación que decía el Nico. Como... pidiendo... acordate del filtro. Sí, siempre hay filtros, siempre hay filtros. Nada, pidiendo lugar donde vivir y qué sé yo, terminamos en la casa de una amiga, la Euge, en la calle oscura al fondo, que de repente era, bueno, les doy un lugar para que pongan una carpa, vengo yo que no tengo donde vivir y estoy recién separado, y venía otro, estoy recién separado y no tengo donde vivir, y venía otro, y se armaba así como que iban cayendo. Fue muy gracioso ese verano porque de repente nos íbamos como dando empujoncitos de ánimo, viste, vamos que la vida sigue, que se puede y que estamos bien donde estamos. Muy lindos momentos, muy lindos momentos. Bueno, escuchábamos también al Rodri contando tu participación en una banda que nos ha marcado a los que hemos ido llegando. Sí. Santo Remedio. Va a llegar a ser una banda legendaria. Sí, sí, va a llegar a ser legendaria. ¿Cómo fue ese paso por ahí? Y fue en un verano. fue en un verano en el que fue muy lindo lo que pasaba. Llegaba pleno Tantanacue. Yo después quiero un momento para militar un poco sobre el Tantanacue y no puede ser que hable solo de mí, hay que hablar un poco de las cosas que están pasando acá. Fue pleno Tantanacue, llegan los Santos Remedios que venían de viaje y pidieron un lugar para tocar. Ahí nos hicimos como conocidos, amigos, terminamos tocando, obviamente, terminamos tocando, compartimos con el Tom también. ¿Fue la primera experiencia musical acá en el Valle, Santo Remedio? No, venía, mira, yo había tocado un poquito con el Seba del Valle y Alejo, uh-huh, en unas formaciones chiquitas. Sí, venía con la música tranqui acá, es como uh-huh que musicalmente estaba apagado cuando vine, uh-huh, ¿viste? En muchas cosas estaba apagado cuando vine. Uh-huh. Sí, sí. Pasa mucho. Y después, bueno, nada, uno vuelve. La esencia. ¿El Tom también tocando en ese momento en Santo Remedio? ¿Trombón? Sí, el Tom llegaba. El Tomás, un abrazo grande al Tom. ¿Qué dice mucho el Tom de Filo? ¿Qué? ¿El Tom habló de mí? Parece que sí. Yo la... ¿Qué tal? Buenas noches, paisanos, paisanas. Este es parte del escuadrón Golpe Bajo para el Filo, querido. Desde que te conozco, la vida le va mucho mejor a muchos. A pesar de que la realidad circundante no ayude, tu energía contagia para avanzar, para hacer cosas. Contagia, la palabra es contagia. Esa sonrisa y esas manos ligeras contagian. Abrazo grande, hermano. Ahí lo teníamos. El Tom, un hermano. ¿Cómo dijo? El escuadrón Golpe Bajo. Sí, Sí, el Tom. Terrible, terrible. Muy bueno. Muy bueno. De esos locos que te van cruzando la vida, que uno agradece cruzarse con esos locos, ¿no? Porque realmente, como decís, te mirás a los ojos con alguien y es de igual a igual, es decir, estamos en la misma, el camino es el mismo, o por ahí un poco más enredado y más largo, pero va para el mismo lado. Y... ¿Somos todos locos que vinimos en busca de la energía o la energía que hay acá son esos locos que van llegando? Qué buena pregunta esa, ¿no? Qué buena pregunta. Yo creo que uno llega y se va como... Creo yo, ¿no? No es la verdad, pero creo que lugares como este hacen que te vuelva un poquito la esencia que tal vez uno se distrae y deja de percibir. Me parece. Uno es siempre así. Lo manifiesta a veces más, a veces menos. Y en lugares así en donde uno tiene la posibilidad de verse y de escucharse mucho más, hace que uno crezca, ¿no? Ahí en ese aspecto, me parece. Creo. Es decir, hablabas de una característica que han marcado varios, que como que el valle te deja entrar o te expulsa. Sí. O sea, que tiene que ver un poco con esa energía también. Tal cual, sí. O sentís que no te podés ir, o sea, que acá me van a tener que sacar con los pies para adelante. Sí. Viniste con familia y te separaste, no hay como medias tintas. ¿En qué momento sentiste que este era el lugar donde te...? Creo que fue en el momento en el que empezaron a pasar cosas, ¿no? Como que el círculo de conocidos y de amigos se empezó a agrandar, en el que hablábamos de lo mismo, en el que se hacían cosas, empezaron a pasar... Se agrandó el grupo de amigos, empezaron a pasar peñas, cositas juntadas, guitarreadas. Y ahí, ya está. Estás curado, ya pagaste derecho de piso. Ya lloraste un montón en el río, ya caminaste solo por la montaña. Te pinchaste un montón de veces tratando de sacar ramas. Ya está, pagaste el derecho de piso. Che, hay un personaje en tu vida acá en Tras la Sierra de tu actualidad, digamos. De mi actualidad. Que pareciera ser que es muy fuerte. La flaca, Mariana. ¡Oh! ¿En qué momento? La Mariana. ¿En qué momento llega esa...? Creo que me brillan los ojitos y se me marca una sonrisa. Y la Mariana nos conoce... Es un... Perdón que me interrumpa. Sí, por favor. No puedo dejar de... Por favor. Es un brillito y una sonrisa... Debo decir que... Supongo que le debe pasar a todos los que lo conocemos... No en la super intimidad, pero en la intimidad del hogar, digamos, de haber compartido algún que otro momento. Es un brillito y una sonrisa que la tienen continuamente y que nos da sana envidia. O sea, no puede ser que dos personas se quieran tanto y lo demuestren tanto impunemente en cualquier momento. Es así. Sí, sí, bueno. Lamento lo de tu envidia. ¿Qué crees que... No, pero es sana. Bueno, pero sí, es sana. Sí, sí. Pasa, no sé, es muy loco lo que pasa con la flaca, porque viste cuando te conoces con una persona que no hay rebusques, como que no hay enrosques, no hay mucho, no sé, es sincero, viste, cuando te ves con alguien y hablas del igual igual, y nos conocimos mucho también hablando por teléfono. Yo, nos conocimos un verano con Mariana, acá. Sí. Nada, ella es parte de una agrupación de teatro colectiva que se llama Mujeres Quemando, y parte de esas integrantes viven acá en Tras la Sierra. Entonces ella venía a visitar a sus amigas y yo estaba en la granjita de recuperación viviendo a media cuadra de la casa de una de las chicas, amiga de Mariana. Ahí nos conocimos un verano y fue hermoso, ¿viste? Cuando te enamorás, que es todo lindo, que vuelan pajaritos, hay mariposas, que todo te sale bien, que es hermoso, se te cae una tostada y cae para arriba, el dulce no cae para abajo, es re lindo lo que pasa. Bueno, nada, fue un verano muy lindo. Musicalmente me cruzo con los Santos Remedios, como que todo era armónico, ¿viste? La energía del valle. Sí, la energía del valle, Sí, tal cual. Como cuando uno se cura de un malestar. La energía del valle que te abraza, no la que te... No, no la que te pincha, obviamente. Ni la que te tira para abajo, porque te podés deprimir también viviendo en un lugar así. Imagínate que te puede pegar mal. Sí, sí. El escucharte mucho, el verte mucho, te puede hacer muy mal. Entonces, bueno, nada, ese verano como que pasaron cosas muy lindas. Ahí nos conocimos con Mariana. Hasta que ella vivía en Buenos Aires. Y el verano se terminó. Y entonces era bueno. ¿Qué onda? ¿Seguimos siendo novios? ¿Seguimos siendo novios? Sí. Bueno, hubo un momento en el que anduve con dos teléfonos. Uno en cada bolsillo. Tenía uno para hablar gratis con ella y otro para manejarme acá. Y viajábamos todo el tiempo. Era, nos habíamos puesto de acuerdo vernos cada 15 días, no más. Entonces viajaba yo, viajaba ella, viajaba yo, viajaba ella. Y ahí estuvimos a la distancia un año. Y nos conocemos mucho hablando por teléfono. Esto que permite conocer a la persona. Sí, desde el habla, ¿no? ¿Se habla hoy por teléfono? Menos. Menos. Sí, el WhatsApp tiene sus contras. ¿Y qué dice Mariana del Filo? Bailar en la cocina al ritmo de una cumbia, comer revueltos de papas con mayonesa casera y un poquito de curry, un tecito de Marcela con trufas del Nazareno antes de dormir, recorrer el patio y sorprendernos por cada brote nuevo de algún frutal, mirarnos a los ojos antes de apagar el velador, un matecito con miel y cedrón en nuestro patio de invierno, decir lo mismo al mismo tiempo. Ese es nuestro cotidiano en esta vida hermosa que me toca compartir con vos. Filo es una persona brillante, liviana, sin problemas, siempre sacando provecho de todo lo que le pasa, viendo lo positivo. Es una energía hermosa que me enseña cada día a no fruncir el ceño y no enojarme porque no vale la pena, porque tenemos un montón para agradecer y ser felices. Te amo un montón, Filo, y agradezco siempre, sobre todo, cuando estamos en Cucharita Carani antes de dormirnos. Agradezco haberte conocido y que seas mi lugar en el mundo. Te amo. ¡Qué lindo! ¡Cuánta intimidad, por favor! ¿Qué es esto? ¿Cómo fue eso? ¿Cucharita cómo? Es una postura de yoga que inventamos con Mariana. ¿Pero cómo se llama? ¿Cucharita? Cucharita Carani. No sé. Lo dejemos para otro programa. Está todo bien. Acá me dice... Claro que hay un montón de mensajes que nos están... ¿En serio? Primero empezaron a reclamar, después a amenazar y ahora intimando legalmente... ¿Pero por qué tanta que no los leemos? Así que vamos a aprovechar para leer unos mensajes. Vamos luego a escuchar un poquito más de música y volvemos ya para finalizar este Paisanos del Barrio. Claro, ¿quiénes son los que amenazan desde el otro lado? Bien, bueno, sí, un montón de mensajes. Y están como, qué sé yo, ansiosos de que los lean, hasta llamaron por teléfono. Bueno, arranco por los primeros que bien llegaron. A ver, tenemos uno de More. Oh, sí. More. Sí, More que pone Filo. Desde la reunión de comunicación y registro, te mandamos saludos. Te amamos, Filo, te grita también, More. Después también mandaba mensaje a Adrián. Dice, Filo, el mito de que los peluqueros se la manducan, ¿también se da en Francia? Te preguntaba. Bueno, vuelve a mandar el mismo mensaje porque como se ve que no lo leímos. Insiste. O es solo en Argentina, pregunta, ¿no? Como que tiene esa duda de saber si era en Francia también o es solo acá en la Argentina el mito ese. Desconozco, desconozco, no tengo las respuestas. No te llegó. No, no. Bueno, bien, a ver, seguimos ahí con Anaí. Había mandado... Bueno, yo lo leo. Léalo. Dice, realice en forma sistemática las diversas tareas que se le presentan. Ineludiblemente todas las mañanas. No las deje amontonar ni las descuide. Ahí estaba el mensaje. ¿Qué es eso? Traduzca, si cumple. Ay, Dios. Un fragmentito de una obra que se llama La espera trágica, que es de Tato Pavlovsky, y estamos haciendo en formato clown con unas compañeras, Anaí y Tati. Bien, ahí vamos a entrarle después un poquito a esa parte de la actuación. Bien. Seguimos con mensajes. Seguimos acá. Tenemos otro, Leti Barranca. Sí. Sí. Hablando de centro de rehabilitación. ¡Ella estuvo! Empezaron a aparecer los rehabilitados. Compartí buenas y malas con Filo. Y siempre dispuesto poniendo la mejor. Buenos mates, gran conversador. Grosso, Filo. Un abrazo de la Leti. Muy bien, la Leti. ¿La Leti rehabilitada o...? La Leti rehabilitada. Con certificado, ya, todo sí, legal. Sí, madre, pilar de familia. Ya está, se bien. Curó. Bien, sí. Bien, bien. Siguió por el buen camino. Sí, sí. Bien, otro mensaje de Nico volví a mandar. Bueno... ¿Ese está rehabilitado? ¿Nico? Sí. De ratos. Sí, de ratos como que tendría que volver un poco a la granja, pero bueno. Bien. Cada cual. Es lo que hay. Sí. Bueno, ahí siguiendo con el tema, él comentaba que el Tom también llegó al centro de rehabilitación. ¡No me estuvo! Sí. Pero le dimos el alta rápido. Sí. Me están cerrando unas cuantas cosas. ¿En serio? Estoy con, sí, las preguntas que me quedan colgadas. Bueno, en los acá años. Tenemos uno de esos mensajes intimidadores. ¡Upa! Venga. Le hacemos frente. Directo para el Filo. Uno de Fuji. Ah, nuestra productora. Medio fuerte, ¿no? Que sí. Te pone. Forro, nombrame. Mira. Pero ese me parece que es para mí, ¿eh? Sí. Nuestra productora, no sé si está bien comentar sí, intimidad, pero tiene sí. Una manera, una cadencia en el forro. Sí, claro, le sale muy bien. Que a mí me puede. Sí, realmente. Le sale muy bien. Es amorosa. Sí. En esa parte es amorosa. Fuji, sabes que te quiero un montón, ¿eh? Por las dudas. Sí, todavía no llegué a la parte... Esto, de las amistades de acá, lindas, esas femeninas, las que son de hoy día, la profe de teatro Fuji y amiga, ¿no? Bien, ¿algún otro mensaje? Sí, un último, que vuelve a mandar More. Nico Falkov dice que filo significa amor en riego, en griego. Perdón. Amor en griego, filo, claro. Bueno. Bueno, por ahora... Eso. Esos eran los mensajes. Ahí tenemos como disparador, quiero quiero meterme un poquito en la conversa, en la parte más actual de su beta artística. Ya ha pasado por el dibujo, ha pasado por la música, quiero meterme en la actuación. Hay un audio de More, ¿puede ser? Ajá. ¿La More? Sí. ¿Hay un audio la More? Sí. ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Me gustaría. Dale. Hola, bueno... Ya que están hablando tanto de Filo, yo voy a contarles un poco de Jueves, que lo conozco hace un montón y cada vez lo amo más. A ver, Jueves. Contarles que es un creador de emociones. Jueves es en realidad es un hacedor de todas las infinitas ideas que tiene dentro suyo. Es muy musical, es muy bailarín. Baila el alma, Jueves. Jueves te baila el alma. Es impulso, puro impulso. Impulso vivo. Es como un mar revuelto, como más que mar revuelto, maremoto, tsunami. Pero también es un arroyito de las sierras que baja calmo y contempla las piedras. También te juega, jueves te juega todo el tiempo sin parar, juega la realidad disfrazada, pero de una hermosa fantasía. Es generoso, su corazón es muy muy grande como Júpiter y tiene el poder de la creación. Es muy creativo, puede darle vida a lo que se le ocurra, puede hacer lo que quiere. Jueves puede hacer lo que quiere. Ojalá lo puedan conocer pronto. Bien, estoy anotando acá que cuando necesite alguien que hable de mí le voy a llamar a More. ¿Por qué Fuji no habla como More, no? Te quiero, Fuji, igual. Te quiero un montón. ¿Qué masa descripción? Sí. ¿Cuánto? Sí, muy lindo, More. Muchas gracias. Y hablaba mucho de tu etapa actual en otra de tus vetas artísticas que tiene que ver con el teatro, con el clown. Sí. Al final no mucho teatro mamado en el hogar, pero de repente le entraste a todo. Y tiró por ahí, ¿no? Tiró por ahí y es un mundo que descubrí hace relativamente poco y resulta hermoso, apasionante, vertiginoso y divertido. Divertido. More, amiga y profe de clown, un taller de clown que estamos haciendo hace ya unos añitos, y por eso hablaba de Jueves. Jueves es mi personaje payaso. Se llama Jueves. Y nos vemos mucho desde ahí, ¿no? Como que conoce eso que no muchos conocen, que a veces ni yo conozco, ¿no? ¿Y Jueves es solo Jueves o el resto de la semana también es un poquito? Jueves es todos los días. Ajá. Sí, sí. Está bueno. Sí, de hecho venía manejando el auto jueves para acá. Bien. A ver, un programa de radio, ¿de qué hablo yo? Y chau, apareció Jueves. Obvio, ¿qué va a venir Filo? Si Jueves es más divertido. Sí, y Anaí por ahí contaba también un poco unas líneas de una obra. Ya no tanto que ver con el clown, sino más bien algo más. Con la Ani. La Ani somos compañeros ya hace un tiempo también de estas inquietudes artísticas. Somos compañeros de un taller de teatro y de clown. Y con ella, bueno, ahora estamos queriendo encarar esta obrita que se llama La Espera Trágica. Ani, una payasa. Otra, ¿no? Hermosa, hermosa. Compañera acá también de la casa. Sí. De la radio. Sí. Arte plástica, música, teatro. ¿Para cuándo la radio? ¿Para cuándo la radio? Vos sabés que me lo planteo un montón, me da mucha gana, mucha curiosidad, mucha curiosidad. Y esto quería decir también, no sé si es el momento, sí, es el momento porque lo decido yo. Nada, quería decir que están pasando cosas re lindas en la radio, me parece algo muy remarcable el crecimiento que está teniendo, la manera que lo están haciendo y que el trabajo colectivo es posible. Me gusta mucho lo que está pasando. Me da ganas, a veces uno no se hace los tiempos o no se toma los tiempos o se los boicotea como para no ponerse otra actividad en el día. No sé, lo hablaremos. Bien, ahí mencionaste el trabajo colectivo, algo que nos atraviesa en el cotidiano aquí en el Valle a muchos todos. Y a muchas. Son las 10:02. Nos pasamos. En teoría ya el programa debería haber terminado, pero como es nuestra costumbre, no tanto la mía, voy a mandar al frente a mis compañeros y compañeras de Paisano del Barrio, que son los que tienen más ese vicio, pero aquí voy a hacer así voy a hacer una excepción. Vamos a ir a escuchar un tema. ¡Sáquenos! Estaremos, ¡vengan a sacarnos! Estaremos terminando y 4:20, porque nos queda hablar de algo que tanto para el Filo, entiendo, como para mí es muy importante, que es el Tanta. Eso. Que está aconteciendo todo el año, pero digamos que nos pica, nos empieza a picar. Se puso en marcha, digamos, la máquina. Sí. Y está bueno, está bueno hablarlo, así que vamos a un temita de la buena. Un temita, y sigo diciendo temita, ¿puedes creer? ¿No te gusta decir temita? No, me dijo mi mentor radial, Danny Turner, un prócer de la radiofonía argentina y, ¿por qué no, latinoamericana? Que no, canción. Un tipo está, años sí. Pensando sí, una verdad. Obra sí. Y vos le decís temita. Es muy flojo de tu parte. Claro. Sí, sí, la verdad. Sobre no todo hace, cuando hablamos no de la Buenavista Social Group. Sí. Sí. Social Club, perdón. Sí. Que tienen un recorrido. Que tienen un recorrido. ¿Eh? ¿Sí? Unos puchos encima. Así que vamos a escuchar un tema de ellos y cerramos con el Tanta. Eso, dale. Se escucha de afuera. Esto pasa acá nomás. De la ventana nos están gritando. Voces, voces. Identifíquense. ¿Quiénes son? No. Son paraguayos, ¿no? Tienen un acentito, ¿no? Sí. Como guaraní. Sí, son paraguayos. ¿Quieren entrar y hablar acá conmigo? Que ven la cara. Sí. Opa. Se fueron. Se fueron. Bueno, había gente en la ventana. Había gente en la ventana. Suele pasar. Suele pasar. En el Radio El Grito debemos confesar que esa ventana. Pasan cosas. Pasan cosas. Dejémosla ahí. Pongamos ahí el filtro. Mientras van llegando esas voces y tal vez se introduzcan en el estudio y conversen un rato. Le entremos al Tanta. Sí, por favor. ¿Mm? Sí. El Tanta, este maravilloso encuentro que sucede ya hace una década, por lo menos aquí Más de una década, ¿no? En Córdoba. Uh-huh. Ah, sí. Y que ya se puso en marcha. Se puso en marcha en el sentido de... Se activó, se empezaron a organizar las comisiones, ya pensando exclusivamente en lo que va a ser el fin de semana largo de octubre. Ya nos juntamos. Ya nos juntamos, sí. Nos vimos las caras. Yo debo confesar que no pude. Vos faltaste, digo. Yo falté, bueno, el deber cívico me llamó. Pero nada, ahí estamos laburando ya en lo que va a ser el Tanta. Sí. ¿Cuánto hace, en tu caso, del primer Tanta? Y yo creo que fue el octavo. Ajá. Creo que fue el octavo. Ahí en la Barranca. Sí, en la Barranca de los Loros. Sí, en la casa de Fabiana Rojo. Tuvimos la la linda alegría, sorpresa de conocer al dúo Pircal, dos amigos hermosos, hermanos, que se vinieron a vivir acá y trajeron este encuentro que nació en su casa. Creo que el Fabio ya lo debe haber contado en su charla acá. Uh-huh. Nada, nos metimos como esto de encontrar una puerta abierta, un abrazo ahí para dar y... Nos metimos a trabajar, a darle una mano. Y ahí nos quedamos. Y nos vamos sumando. Y cada vez, cada año que pasa, es más lindo lo que pasa. Y bueno, esto. ¿Cómo explicarlo, no? ¿Qué hacemos? ¿Un resumen? Y qué sé yo. Hay varias maneras. El Fabio intentó explicarlo y la verdad que no pudo. Tiró un par de palabras, pero... Sí. Que, nada, llegamos a la conclusión de que por lo menos para Fabio eran muchas cosas que era difícil de explicar. No sé si vos lo podés explicar. Sí. Igual el Fabio tiene eso que se traba, ¿no? Un poco. Yo lo quiero mucho. Y el Tantanacuy es, básicamente, es un encuentro. Es un encuentro entre amigos, conocidos y desconocidos, en el que es posible ser parte. Participar de diferentes manifestaciones artísticas y sociales. Yo creo que es el encuentro sociocultural más importante que está pasando acá en el Valle. Lamentablemente, bueno, y también por suerte, pues una vez al año, ¿no? Porque es mucho trabajo. Empezamos a juntarnos, la manera que encontramos es dividirnos por comisiones como para aliviar un poco el trabajo, invitando, la puerta está abierta obviamente a todo el que quiera participar, creyendo obviamente que el trabajo colectivo es posible y de que es posible sostener espacios como el Tantanacuy para manifestarse, para decir lo que uno piensa, para hacer lo que uno cree. Creo que eso, ¿no? Si me querés ayudar con algo, estaría bueno. No, yo lo que hablaba con Fabi el otro día es que lo que a mí me pasa es que cada vez que escucho a alguien tratando de definir al Tanta, sí. a mi propia definición se le suma algo más. Ah, mirá. Y me parece que eso refleja mucho al Tanta. Ajá. Es el pequeño aporte de cada uno. Sí, sí. O sea, para construir algo muy grosso. Sí, sí. Entonces, que esa mirada particular de cada uno también se ve reflejada en cada aporte, ¿no? O sea, que... Es que yo creo que todos tienen la necesidad de decir algo, de manifestarse de alguna manera. Todos tienen inquietudes. Y si el espacio está, si se crea el lugar... En el que todos lo podemos hacer, porque la idea es esta, que todos participen y todos puedan hacerlo, el mensaje es mucho más amplio y el camino es más o menos el mismo, vamos todos para el mismo lado, sabemos por qué estamos acá, qué nos transita, qué nos afecta, qué está bueno y qué no, lo sabemos. La cuestión es que el mensaje salga y llegue claro, y que se manifieste de manera clara para que el otro lo entienda. Hablo del otro como tal vez gente que vive acá desde hace mucho tiempo, gente llegada también, para uno mismo también, ¿no? Como refrescar el mensaje también está bueno, de decir, pucha, yo hago esto porque creo en esto y está bueno si otro me ayuda y si yo ayudo al otro a hacerlo también, ¿no? Bien ahí. Bueno, ahí está. Invitación más concreta. Invitación concreta, fecha, fin de largo de octubre. Ese es el tanta. Ese es el tanta mismo. 3 días sí. Lo que sucede, digamos, el encuentro. Exactamente, en el camping de Lullaba, eso ya lo saben, y si no lo sabían, ya lo saben. Nos estamos juntando ya como para dividir tareas, ver qué hacemos, tirar ideas. Bueno, hay mucho público que estuvo circulando en la radio. Se pueden comunicar con algunos de los chicos de la radio, con la radio misma. Seguimos invitando, obviamente están todos invitados. ¿Qué me queda por decir? Iba a decir algo. ¿Fecha concreta de la próxima reunión? Yo creo que es el 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre, ex Pataca. La Urpila. Urpila, sí. Ahí están viviendo... No, queridos hermanos, y nos estamos juntando, le estamos copando la casa, chicos, sepan. Como sucedía en su antigua morada, obvio. Trasladaron, digamos, es la invasión. Un punto de reunión. Mudaron la invasión. Nos queda más cómodo, digamos, y sí, por lo menos a mí. Y sí, queda como en el medio de todo. Bueno, creo que eso, no sé, seguramente me olvido un montón de cosas. Contentísimo de que vengas qué lindo, acá, de, qué lindo. De que te prestes a este interrogatorio, de que te abras y que compartas tu mirada de este mundo que queremos mejorar todos y todas. Así que nada, por ahí para el cierre para vos, para que digas lo que sientas, lo que quieras. Muchísimas gracias a ustedes por esto, por la invitación. Cuando Fuji me dijo, hey, ¿querés estar en Paisanos del Barrio? Me tembló un poco todo, digo, ¿qué? ¿Hablar yo de mi vida? ¿Qué es esto, no? Y digo, me agarró como un pánico de que va a ser mucho tiempo, 2 horas hablando, es un montón, no sé de qué decir ni qué cuánto. Nada, esto, vino jueves, ¿no? Me puse la nariz y vino jueves. Así que muy contento, muchísimas gracias, re lindo. La verdad que me sentí muy contenido con esta picadita que todavía ni empezó, que quedó ahí. Nos tomamos el vino nomás, Diego. ¿Eh? Nos tomamos el vino. Algo dice. Sí, bueno. Tenía acá, como tengo acá varias puntas, no me quiero... Para la próxima, para la próxima. Pero una de las... No. Una de las características, le gusta mucho el Malbec, dice. Le gusta mucho el buen Malbec. Y bueno, rico, con queso va bien, ¿no? Nada, un abrazo grande para todos ustedes que están acá, que se hizo tarde. Mi nene tiene sueño. Muchas gracias, Caro, por estar ahí atrás también. Bueno, nada, y a todos. Un abrazo gigante. ¡No! Me estaba olvidando llegaron, de algo. No se lleven el queso. No, ¡pará! Mis compañeros de la clase de teatro. La plaga de langostas. Hoy falté a un taller de teatro y vinieron mis compañeros a comerse la picada. Qué bárbaro. Inédito en Paisanos del Barrio. Nos acaban de saquear la picada así en un acto, en un arrojo de... ¡Chorros! ¡Chorros! Filo, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a todos y a todas los que han hecho posible esto. Muchas gracias por desde el aguante. Los auspiciantes, la avícola de aquí de Los Hornillos, la vieja estación que se ha sumado con el vino en este programa. Le agradecemos muchísimo. Gracias, avícola. A la Fuji. Sí. Al Seba, a Lagus, a Vero, al Tom, a Caro, a todos y todas los que hacemos posible esta radio. Nos escuchamos, nos vemos, nos abrazamos, nos tocamos el martes que viene a este mismo horario. Hablo de las 20 horas con otro paisano o paisana, será la número 122. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias, gente. Estamos escuchando.